vas más. Tu alma ha renegado el cuerpo que le tocó estar. Predices, no consigues apartarte de ti. Postrado en este infierno de oscuridades. Yeah.